Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Por AM Radio Provincia comienza Nosotros y los Medios, con Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Ivana Casas desde la producción de Capital, en la locución Alejandra Paolucci, operación técnica Martín Gómez desde Capital también, nos acompañan desde La Plata, Gustavo Tenaglia y Javier Lofeudo. Saben que para comunicarse con nosotros y los medios pueden hacerlo al 0800-222-1270. Pueden usar sus webs internauticas y navegar por el Facebook y buscarnos. Nosotros y los medios, nos los medios, y por medio del blog, NIL. Decilo bien, bueno, bien, que no van a entender. Bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Explíqueme. Nos los medios. Nos los medios, el Facebook. Buscar el Facebook, nos los medios. Sí, y el blog. El para blog escucharnos. Nil Medios. Nil Medios. Con Y. Exacto. .blogspot.com. Yes. La voz de Gustavo Gordilla o Gordilla. De Capital. Gordilla. ¿Cómo le va? Muy bien, Alejandra Paolucci. Suponemos que lo tenemos a Gustavo Bulla en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en las cercanías, suponemos nosotros, de Mar del Tuyú, Santa Teresita, esos lugares. Gustavo tendría que estar en el aire. Vamos a probar si tal cosa es cierta. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Por supuesto, estoy en una comunicación internautica. ¿Qué quiere decir? Pero estoy. Pero está bueno, ¿no? Está bueno. En nuestra presentación hablaba de un viaje por el periodismo independiente y a mí me hizo atar cabos con otra cuestión, y es que mi viaje se termina, lamentablemente. Oh. Ah, claro, se nos está volviendo. Lento, pero inexorable. Empiezo el tiempo de descuento, armar el bolso. Oh. La verdad que me acordé de aquellos versos de nunca falta un buey corneta cuando un pobre se divierte. En este caso es el tiempo, el buey corneta, que pasa rápido. Sí, sí, que inevitablemente pasa incluso. Bueno, ya entonces el sábado próximo contaremos con la presencia estelar de Bulla Gustavo. Ahí vamos a estar. Vamos. Pero este sábado, mientras usted también contamos con la presencia de Gustavo Bulla, solo que telefónicamente, vamos a empezar a desgranar esto que, como habrán adivinado aquellos que recién descubran este programa en la radio, o ya saben aquellos que vienen escuchando, se trata de pensar, reflexionar, discutir, dudar acerca de algunas de las cosas que vienen ocurriendo en la semana, particularmente con respecto a los medios de comunicación. Ustedes saben que hoy es 29 de enero en este programa número 27, ¿eh? 27 es el número de programa, señora Bulla, el peine. Me asusté cuando usted dijo el 27 es el número, pensé que iba a ser grosero. No. Ha dicho el peine. Muy lejos de... Sí, una forma de llamarlo, pero en italiano. Ajá. Seguramente algún quinielero o quinielera de la audiencia... Ahora que me refiero. Exactamente. No, la grosería está muy lejos, no ya de mis intenciones, sí de mis capacidades. Decíamos, programa número 27, es 29 de enero de 2011, como todo el mundo sabe, son las menos, ¿no? 13 horas 8 minutos más o menos, digo esto para que vean que estamos en vivo, que no crean que esto va grabado. Y decíamos, un 29 de enero, Bulla, ¿sabe? Nacía John Rockefeller Jr. Qué bien. En 1874. Pero en 1918 nacía alguien que nos dejó en este año, el señor actor John Forsythe, aquel que interpretara al papá de toda la dinastía. ¿Recuerda usted, Bulla? Ya en su edad madura, de pelo blanco. Exactamente, hacía de Carrington. Claro, el más malo de los malos. Uno de los más malos, por lo menos, porque después medio que se iba tiernizando como el matambre. Y en 1879, le cuento, le informo, le digo, se inauguró oficialmente en Buenos Aires la Casa de Correos. ¿Qué tendrá que ver? Sí. Rockefeller, John Forsythe y la Casa de Correos. A ver, ¿se les ocurre? John Rockefeller era hijo del millonario más famoso, aquel que hizo toda la fortuna. Era un privilegiado que había nacido en cuna de oro y que no había tenido que hacer la ingente fortuna de su padre, el primer John de Rockefeller. John Forsythe interpretó, como decíamos, a un ultra recontra millonario, así que de millonarios parece que viene la cosa. Ahí está ahí. Con lo cual, si son millonarios, se llevan mal conmigo por múltiples razones. Pues claro, muy muy bien. Incluso sí. Cada una de esas razones tiene color verde. Incluida la futbolística. Y decía, también se inauguró oficialmente la Casa de Correos. Entonces, si juntamos millonarios con sí. cuestiones de correo... Lo sigo. Sígame, pero sí. De lejos, por favor. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué millonario ha tenido algo que ver con el correo en la República Argentina? Francisco Macri. Francisco Macri, exactamente, que tuvo un hijo también, Francisco Macri, que amasó una fortuna de manera casi parecida a la que le hizo el primer John de Rockefeller, el primo de ellos, y su hijo también le salió heredero. ¿Rockefeller también era mafioso? No me atrevería a decir eso. Mire que los Rockefeller todavía están vivos, no digamos cosas raras, nosotros estamos en Buenos Aires, usted está ahí en Mar del Tuyú, escondido. Parecida. Pensé que se refería a eso. Hay quien habla de la falta de escrúpulos del primer John Rockefeller. Bueno, a ver, para amasar una fortuna de esas características, vamos a decir la verdad, cobrando un sueldo y marcando tarjeta no se puede, ¿eh? pagando los impuestos, respetando a todo el mundo, pagándole buenos sueldos a los empleados, haciendo todos los aportes. Hacerse John Rockefeller con, legalmente, casi, diría yo, se me ocurre imposible. En fin, lo cierto es que esta semana tuvimos un lanzamiento, Bulla, que no es el Challenger, que se cumplió una fecha ayer de su explosión. Iba a ser un chiste de humor negro, pero no corresponde con el horario. Vaya, uno sabe para dónde iría. Se ha producido un lanzamiento, y como no podía ser de otra manera, este lanzamiento político a la candidatura a la presidencia de la nación, es una cuestión política de las cuales nosotros no nos ocupamos, porque a nosotros la política no nos interesa. No nos va ni nos viene. No nos va ni nos viene. Pero como este lanzamiento se hizo por un medio de comunicación, o sea, utilizaron para lanzarse no ya un acto multitudinario, no una transmisión televisiva que hubiera sido a través de los medios, no, un reportaje en un diario, Bulla. Así se lanzó. Y parece que alguien está tratando de atajarlo. Estamos hablando de su admirado, querido y, digamos, guía espiritual, el señor Mauricio Macri. Ahora veo que usted no enloqueció todo este gregre para decir Gregorio. No era un devaneo demencial, sino que... Usted sabía muy bien desde el principio a dónde iba. No, en absoluto, pero estas casualidades de la vida hacen que parezca que sí. Se lanzó Mauricio Macri con un extenso reportaje en el diario La Nación, esa fue su manera de presentarse en sociedad. Y entonces, ¿no? Claro que un político de izquierda como Macri se dirija al público de La Nación. Sí, sí, por supuesto. Es raro que un político, en realidad, más allá de la ideología, suponiendo que tal cosa exista en Mauricio Macri, más allá de las ideas, suponiendo que tal cosa exista en Mauricio Macri, más allá de los sentimientos, etcétera, lanzarse con un reportaje en un diario, y en el diario La Nación, no es muy... Digo, uno no diría quien se lanza con un reportaje en el diario La Nación va a ser presidente, ¿no es cierto? No da la impresión. Pero, que se refiere a la Sociedad Rural Argentina o algún tipo de instituciones de esta categoría. No da la impresión que la República Argentina, el Estado Nacional, sea el horizonte de llegada de este candidato. Pero bueno, tiene derecho, ¿no? No, tiene todo el derecho del mundo. Luego que llama la atención. Y por supuesto, hubo algunas cosas curiosas, le cuento, Buya, usted que está allí enclaustrado en los mares del Tuyú. Porque cuando un candidato de este porte, de este peso, de esta contundencia, como es Mauricio Macri, se lanza a la arena preeleccionaria, ¿cómo decirlo? Pareciera que empiezan a correr estos algunas de las razones que lo distancian a usted de John Rockefeller. Ajá. Con lo cual, parece que los periodistas se ven como algo compelidos a hacerse eco de este lanzamiento, por lo menos algunos periodistas. Pero hay algunos periodistas, le cuento, Buya, sí, que están como enojados con el señor Macri. Ajá. Están enojados ya desde hace un tiempo, fue uno... Deben vivir en la ciudad de Buenos Aires. Es probable. ¿Pero usted recuerda que hubo quien, cuando se lo procesó a Mauricio Macri, alguien desde las entrañas mismas del monopolio más mentado, MMM, dijo, yo creo que Macri debería pedir licencia o renunciar? Sí, si mal no recuerdo, fue el doctor Nelson Castro. Exactamente. Nelson Castro sigue medio peleadito, pareciera. Digo, esto es una deducción absolutamente arbitraria y disparatada, si ustedes quieren. Pero Nelson Castro viene sosteniendo esto y lo siguió sosteniendo a través de sus programas. Y cuando todos los programas de la radiotelefonía argentina, de la radiotelevisión argentina, se abocaban a escuchar las sabias palabras de Mauricio Macri, Nelson Castro hizo un programa diferente. Ajá. Usted dirá, se dedicó al periodismo en serio. Claro. Hizo alguna denuncia tajante. Salió a discutir más o menos. ¿Quiere escuchar? Sí, me gustaría mucho. Vamos a escuchar entonces la presentación del programa de Nelson Castro y luego sí a quienes sí aceptaron con gran efusividad la presencia de Mauricio Macri en sus estudios. Todo esto ocurría en TN. Lo que sea. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes un ejercicio de la memoria. Nelson Aguirre, una de las víctimas, afortunadamente no fatales, del episodio que le costó la vida a Mariano Ferreira. La diputada Elsa Álvarez, una de las diputadas que dijo no a un ofrecimiento material para cambiar su voto en la crucial sesión en la cual se trataba el presupuesto. El doctor Norberto Cuantín, primer secretario de Seguridad nombrado por Néstor Kirchner. Y finalmente, una mente brillante, Santiago Kovadlov. Y en este mar de sonrisas, siempre le dan la razón. Una mano en el bolsillo. Salimos de una situación de crisis absoluta, necesitamos un gobierno de transición que recomponga la autoridad, que recomponga un rumbo. Por falta de alternativas, el gobierno de transición se extendió 4 años más y ya no tuvo más repertorio. Ya. Y volvió a repetir lo mismo, que es la agresión, la confrontación, la división, el aislamiento con el mundo. Ahora vemos que Obama viene Brasil, Chile y no viene la Argentina. Y les duele, bueno, pero tiene una coherencia con qué marcaste vos frente al mundo. O sea, ¿querés ser parte del mundo? ¿Querés integrarte? Entonces, hacer las cosas que hace el resto del mundo, ¿no? Si no, no se puede dialogar con el mundo. Es tan determinante que Obama es importante políticamente, es una noticia, los periodistas la tratamos aún más allá de nuestro conocimiento, aún más allá de nuestro conocimiento. Pero, ¿es tan determinante que el presidente de Estados Unidos venga o no al país en una gira por la región? No es tan determinante, lo que sí es determinante de haber tenido una mala política exterior, en la cual no hemos generado vínculos, ni con China e India, que son los países estratégicos de largo plazo para Argentina, ni con Europa, ni con Brasil. Y en vez de aprovechar y decir, a ver, ¿cómo nos sumamos al tren de Brasil? Estamos, ¿viste?, en buscar la... Sí, igual la de Brasil quizás haya sido la relación más trabajada de este tiempo, ¿no? Sí, pero si uno profundiza, el trabajo no luce. Lo que yo siento definitivamente es que, más allá de las cosas que han sucedido, el hecho sorpresivo del fallecimiento del expresidente, lo que siente la gente es que hay un ciclo que se terminó y que quiere un cambio. ¿Usted lo ve a la presidenta Cristina como la rival a vencer? ¿Ella va a ser, sin duda, creen ustedes, en su análisis, en su cálculo político, la candidata del oficialismo? ¿O eso todavía lo ven como... No, yo, para mí es claro que va a ser ella, que va a intentar la reelección. Es lo genuino. ¿Usted no tiene ninguna duda? No tengo ninguna duda. Es lo que sucede cuando uno está en el poder y siente que le va bien y que y ellos tienen elementos como para creerse que van bien. Bueno, ella va a intentar defender esto. ¿Le puedo hacer una pregunta muy, muy ciudadana, muy, una cosita muy, muy de acá, muy de la ciudad? ¿Hasta cuándo van a seguir cambiando las direcciones de la calle? La gente choca ya, ¿eh? Yo no, digo, las dobles manos. Las dobles manos, vamos para allá, vamos para acá. La gente mayor, como que se pone traje de saco blanco, pero la gente joven se adapta. Pero la verdad que... Algo está pasando hoy, que te quiero tanto, amor. Míralos, míralos. Están tramando algo, pícaros, pícaros, quizás pretenden el poder. Buya, ¿usted es de los que se ponen el saco blanco? No entendí. No sé, ¿a quién se refería? ¿John Travolta? No sé qué quiso decir con el saco blanco. Es que en la cabeza de Macri la pareciera, digo, dice uno que es mal pensado, pareciera que la discriminación es algo así como un amasijo no demasiado distinguible una cosa de otra. Entonces juntó en la misma bolsa a los viejos con los grasas. Ah, eso quería decir. Bueno, la verdad que no lo entendí. Aparte, en mi barrio, cuando alguien lo ve con un pantalón blanco o un saco blanco, ¿cuál es el chiste? ¿Me das un helado? Claro, es heladero, no viejo. Pero bueno, para Macri, la gente anciana usa saco blanco. Y aparte, es lógico que no entienda sus cambios de sentido en las calles. No se va a ocupar de ellos, por favor. Digamos. No. Hay una cosa, una digresión que me interesa hacer. A la pasada, cuando él le dice a Blanc, le dice que él está seguro que Cristina va a ser la candidata porque cuando uno siente que está bien, quiere quedarse y demás. Uh-huh. Por un lado, se le escapó un elogio para... Después que trató de arreglarlo, pero no le salió bien. Sí. No hay ninguna razón para que esta mujer, con el éxito que tiene, no pretenda seguir 4 años más. Pero por el otro lado, nos estaba diciendo, se estaba confesando de por qué aparentemente no va a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, vos decís que es su falta, su percepción de mala gestión. Claro, no siente que esté haciendo las cosas bien, por lo cual no tiene ganas de quedarse, más bien tiene ganas de rajar, se da la impresión, a no ser que todavía siga especulando con esto de jugar a dos puntas y demás, pero bueno, no. Por lo que venía diciendo, estaba como jugando, digamos, jugando a lanzarse a la precandidatura presidencial, pero todavía debía, para que fuera candidato, dice, debe conseguir que el PRO acepte que la jugada es nacional y no simplemente en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Terminar de convencer a los propios afiliados del PRO, que como todo el mundo sabe, son una miríada de personas no demasiado identificadas y que vienen de distintos barrios, de distintos sectores. Es difícil saber cuál será su pensamiento. Claro, aparte es un hacia un tipo de afiliado y de simpatizante y de militante muy exigente desde el punto de vista teórico, doctrinario, ideológico y demás, así que no van a aceptar cualquier tipo de jugada oportunista. No, no, seguramente se embarcarán en largos seminarios, discusiones, debates, movilizaciones, actos, donde discutirán a brazo partido acerca de si el PRO debe llevar a Macri como candidato a presidente de la Nación o no. Claro, porque en última instancia Macri está condenado a aceptar lo que su estructura partidaria le diga, ¿no? Macri no es uno de esos, de esas figuritas que prescinde de los partidos y en todo caso el partido es el mismo. Eso no. No estamos hablando de alguien que inventó un sello propio para poder competir en política, estamos hablando del emergente de un grupo social de pensamiento y acciones, ¿no es cierto? Un estadista, lo que se dice un estadista. Exactamente. Esta es lo que pasaba en la semana. Entonces, usted ha visto el énfasis con que nuestro común amigo Nelson Castro presentó a Santiago Kovatlov. Una mente brillante, dijo. Yo pensé que iba a presentar al actor, ahora no me viene. Russell Crowe. Ahí está. Yo pensé, me leyó el pensamiento a la distancia. Yo pensé que iba a presentar a Russell Crowe cuando dijo una mente brillante. Y no, era Santiago Kovatlov, que hasta donde yo, mi escaso conocimiento me lo permite, yo creo que tiene una cabeza brillante porque es bastante calvo. No sé si lo mismo se le podría aplicar a la mente. Tal vez lo que le brilla en realidad sea la mente, que trasluce la piel extensa de la cabeza de Kovatlov. No sé qué capacidades diferentes tiene el doctor Nelson Castro para percibir eso. Yo no lo puedo percibir, la verdad. Pero yo no sé realmente, pero para mí fue un chiste genial, decir, y una mente brillante, hacer una pausa y decir Santiago Kovatlov, si no. Es un chiste genial o una admiración casi extrema. También, casi amor, podríamos decir. Pues era eso, quería decir yo. Bueno, entonces ya vimos como Nelson Castro, que evidentemente no quería entrevistar a Mauricio Macri, porque es curioso, el programa de Nelson Castro es posterior al programa de estos muchachos, claro, Blanqui y Van der Kooi. Claro. Así que no se trataba de que justo estaba de vacaciones, porque sí justo estaba de vacaciones, cuando en su programa le hicieron una larga entrevista a Mauricio Macri. Ajá, en Radio Mitre. En Radio Mitre, exactamente. Un periodista, por llamar de algún modo, a quien ejerce las funciones de conductor y de entrevistador en un programa como el de Nelson Castro, cuando Nelson Castro no está, como el Lobo, que, ¿cómo decirlo? Como que se acuerda de Sonia Braghetti. Sí. Cuando le ponían un entrevistado bonito en la mesa, ¿qué cosas decía? Sí. Bueno, parece que al periodista que reemplaza a Nelson Castro le pasa lo mismo, pero con algunos entrevistados. Ah, bueno. Vamos a escuchar entonces un retazo de la entrevista que le hacía el suplente, que no vamos a dar su nombre por una cuestión de piedad y de solidaridad. No es un Nelson Castro que se le está llevando en bolsa, es un muchacho que le está ganando bien, pero que todavía no es demasiado conocido. Simplemente veamos cómo el equipo de Nelson Castro incluye algunas personas que, digo, si es un empleado mío, si es un colaborador mío en la radio, deja de serlo de inmediato, no porque simpatice más o menos con un político, sino por lo desembozado de la lamida de calcetines y etcétera. Escuchamos y después discutimos. ¿Cómo no? Y los contracarriles hasta ahora han sido muy exitosos a la hora de ahorrarle tiempo a la gente que usa el transporte público. Son millones de horas que hemos estado recuperando para los habitantes de Buenos Aires, para que estén en familia o trabajen más, pero que no se pasen el tiempo atrapados en un medio de transporte. Bueno, siempre cuando hay cambios en la cotidianidad somos medios reudizos, ¿no? medios reudillos, ¿no? Los porteños o los argentinos en general a esos cambios. Yo vivencié en el día de ayer algunas demoras, supongo que será porque es el comienzo de todo esto, y en el taxi que iba, bueno, el taxista no recordaba cosas bonitas suyas. Uno al otro le decía ahí, ¿sabes qué? A este lo votaron las mujeres porque tiene ojitos verdes. No, ni siquiera acertó eso, pero tengo celeste. Claro. Claro. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Ayer reapareció muy fuerte de la presidenta, volvió con un discurso combativo, dijo que va a defender el modelo con uñas y dientes. ¿Qué interpreta usted con esto? No, la menor idea. La verdad que yo creo ¿Pero que... qué es el modelo para usted, Macri? El modelo que quiere defender la presidenta. ¿Usted qué cambiaría de este modelo? Yo creo que no hay modelo. Ajá. La verdad es que yo creo que no hay modelo. Es un buen eslogan que tienen ellos. Pero no puede haber un modelo donde falta el combustible, donde falta la luz, donde no hay billetes. ¿Y cuándo tuvimos modelo? ¿Cuál fue el último modelo que usted dice, este modelo lo compré? Sí, para mí el último que compré fue el de Frondizi. Arturo Frondizi, presidente argentino, nacido en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el 28 de octubre de 1908, falleció en Buenos Aires el 18 de abril de 1995. Y para mí el último que compré fue el de Frondizi. Su política sociolaboral, petrolera y educativa tuvo picos de alta conflictividad, con grandes manifestaciones y huelgas del movimiento obrero y del movimiento estudiantil. Y para mí el último que compré fue el de Frondizi. En ese marco de manifestaciones y huelgas, su gobierno ejecutó el polémico Plan Conintes, que ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de los tribunales militares y prohibía las huelgas. Y para mí el último que compré fue el de Frondizi. Arturo Frondizi gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962. Y para mí el último que compré fue el de Frondizi. Mauricio Macri nació en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero de 1959. Arturo Frondizi gobernó entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962. Y para mí el último que compré fue el de Frondizi, donde tuvo el coraje de hacer transformaciones de fondo. Su gobierno ejecutó el polémico Plan Conintes, que ponía a los manifestantes bajo jurisdicción de los tribunales militares y prohibía las huelgas. Qué tristeza la de nuestro país, porque nos tenemos que remontar a muchísimos años atrás. Y bueno, esa es la historia de nuestro país. Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar. Y así es, hay líquidos corporales que se derraman ante la presencia telefónica de un entrevistado de ese calibre, ¿no es cierto, Bulla? Sí, Gordillo, me agarra distraído haciendo cuentas. Haciendo cuentas, a ver. Sí, porque... ¿Ya está pensando volverse a las vacaciones y está en problemas? No, es ese tipo. No, la cuenta que estaba haciendo era... Si no me da mal, voy a arriesgar un resultado, todavía no nací como porteño. A ver, ¿cómo es eso? Y porque el ingeniero Macri, si no escuché mal, capaz que escuché mal, pero si no escuché mal, dice que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires estamos recuperando millones de horas. Sí, sí, sí. Que habíamos perdido. Con lo cual, depende cuántos millones se refiera, pero es probable que yo todavía no haya nacido. Con lo cual le voy a deber a Mauricio Macri, no solo como todo el mundo reconoce, y cuando digo todo el mundo, un sistema de tránsito extraordinario en la ciudad de Buenos Aires, donde es un placer moverse, sobre todo por la zona céntrica y demás, y el transporte público y todo lo que ha contribuido el ingeniero, no solo vamos a tener que agradecerle eso, sino que nos dio casi una segunda vida, alguna... Es que usted le va a empezar a deber la vida, Bulla. Empiece a entender de quién estamos hablando y por qué este periodista le causaba tanta gracia que Macri tuviera ojos celestes. Claro, tiene razones para hacerlo, ¿no? Sí, sí, aparte me imagino, claro, el taxista no lo debería querer a Macri por sus ojos verdes o celestes, no por alguna otra cuestión. No, claro. Pero es una cosa interesante, el que debería hacer cuenta, ya que es ingeniero, por lo menos si se lo presenta, es Mauricio Macri, ¿no? Compró desde la cuna compró un proyecto político. Sí, sí, sí, compró un proyecto político cuando tenía solo 2 años, lo cual hablamos de una vocación política importante en Mauricio Macri, claro. ¿No es cierto? Digo, 2 años cuando lo derrocaron a Frondizi. Porque, que desmiente lo que muchos piensan, que no entiende nada de política. No, no, claro. Por eso él quedó prendado del desarrollismo. Es realmente curioso, ¿no? Que el periodista le pregunte cuál fue el último modelo, y dice, el último modelo que compré, dice claro. Mauricio Macri, fue el de Frondizi, que arrancó cuando uno había nacido. Sí, aparte, bueno, la propia utilización de verbo, ¿no? El verbo comprar. Sí, sí, por supuesto. Mauricio Macri es por ahí el verbo que está más consustanciado con su vida, el tema de comprar, ¿no? Sí, yo diría más bien el de vender, pero... También, pero digo, nunca... Él no tiene, no adhiere a proyectos, no forma parte de proyectos, sino que los compra. Y digo, más allá de las cosas de Macri, las actitudes del periodista, que le mencionen a Frondizi, y se notaba que el periodista no tenía la menor idea de quién le estaba hablando, sino que sabía que había sido un presidente viejo. Claro. Entonces no se atrevió a comentar absolutamente nada, es como si hubieran dicho Saturnino Pérez, digamos. Sí, claro. No, la otra cuestión, es paradójico que esta semana que se conocieron los números del año 2010 de la Argentina, en los cuales, por ejemplo, que hubiera sido del mejor Frondizi, aquel que supongamos que de manera genuina planteaba al desarrollo industrial de la Argentina como la salida de cierta postergación y demás, es el primer año en la historia nacional que las exportaciones de manufacturas industriales superan a las de productos agropecuarios. Esto no quiere decir que la Argentina haya alcanzado su desarrollo, ni muchísimo menos, pero que está en una evidente etapa de expansión y de recuperación de un desarrollo más equilibrado, no solo dependiente de la exportación de materias primas y demás. Bueno, todo esto hubiera sido interesante si el periodista anónimo hubiera leído alguna vez un libro de algo, y si de paso el ingeniero Mauricio Macri también, ¿no? Sí. Seguro, algunos dos incluso hubiera estado interesado en algún momento en la política de este país, por ejemplo. Claro, en el desarrollo, claro. En qué tipo de proyecto de desarrollo le conviene más, es más inclusivo, que deja más o menos, deja más argentinos contenidos en una estructura de trabajo, de educación, de salud y demás, o qué tipo de modelos de desarrollo excluyen, como son los que se aplicaron durante la década del 90, y es lo que realmente compró el ingeniero Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri no solo es burro, sino que es mentiroso. Caramba, eso no es muy fuerte. No. ¿No? Yo creo que es muchas cosas más. Buya, tenemos la tanda que se cierne sobre nuestras cabezas, y tengo ahí, teníamos a Alejandra lista para contarnos algunas de las cosas que dijo Macri en su lanzamiento en el reportaje de La Nación. Así que yo le propongo, si a usted no le parece mal, si los calores no lo están afectando de modo tremendo, que vayamos a escuchar la tanda que nos tiran desde la ciudad de La Plata, y luego vamos a la lectura de Alejandra y a los comentarios que siguen, porque aparte tenemos la vuelta de las vacaciones de un grande. Bueno, vamos entonces. En el 2011, el Carnaval de Lincoln brillará más que nunca. 8 noches a todo color y alegría. Carrozas, autos locos, comparsa, shows en vivo. Gratis. Enero, sábado 22, Valeria Lynch. Domingo 23, Los Nocheros. Sábado 29, Dividido. Domingo 30, Los Caligaris. Febrero, sábado 5, Soledad. Voy llegando al sol. Domingo 6, No Te Va a Gustar. Sábado 12, Palito Ortega. Domingo 13, La Conga. No te pierdas el mejor espectáculo artesanal. Gratis. Lincoln. Es carnaval. La Pulseada.

¿Será que la corrupción en los sindicatos es a la Argentina? ¿Qué pasa que cuatro tesoreros de obras sociales son asesinados? ¿Qué clase de botín de guerra son las obras sociales sindicalizadas de los sindicatos? ¿Qué clase de mafia maneja fondos que hacen a la salud? Bueno, les dejo un montón de preguntas. Un abrazo, Fernando de Capital. Unas cuantas inquietudes. Bueno, primero, glorioso Elvio. Sí. Un abrazo grande y maravilloso. Esto lo escribió él, se estuvo pergeñando. Está muy bien, muy bien. Ya lo tenemos grabado, así que vamos a ver si incluso conseguimos algún musicalizador. Gracias, Elvio, de verdad. Y Fernando, hiciste como 17 interrogantes. Si nos dan 4 horas más de programa, trataríamos de contestar alguno, aquellos que estemos en condiciones. Vamos a darle la bienvenida y a saludar a la familia Rodríguez Ucé, allí está Javier y Paula visitando este programa, porque este programa se puede venir a ver, tenemos una tribuna allí donde están todos observando, sí, detrás de Martín, y le tiran cosas. Martín ya está un poco harto de todo, sí, esto. ¿Le hacen zumbutrule? Creo que también. A ver, ¿qué le contestamos a Fernando de Capital? En principio, si lo leíste en perfil, casi seguro que no es cierto. Casi seguro, No digo, no te hagas tanto problema por esas noticias conspirativas y de tramas secretas que anuncia perfil, porque normalmente las anuncia y luego no tienen nada que ver con lo que pasa. Es más o menos así, Bulla, ¿no? Sí, suele ser, la editorial perfil suele caracterizarse por ser gran vendedora de humo. No obstante, es interesante el planteo de, ¿no?, el tema de los tesoreros. A mí me llamó la atención que durante este último caso, no recuerdo el nombre del tesorero y presidente, tesorero del sindicato y presidente de la obra social de obreros de Maestranza, a mí me llamó la atención que rápidamente no encuadraran su alineamiento sindical. Yo soy mal pensado. A ver. No lo vinculaban directamente a Hugo Moyano, con lo cual digo, ¿quién será? Porque es más, no, por ahí disculpen mi ignorancia, no conozco el sindicato ni demás. Y por ahí a los 4 o 5 días leí marginalmente que se trataba de uno de los gremios encuadrados en la así llamada CGT azul y blanca que lidera Barrio Nuevo, claro. Y ahí entendí por qué no se hacía toda la pesquisa informativa de los grandes medios, no iba para el lado de los vínculos, como en su momento tratamos el tema de los narcopilotos, que ahí está dando vueltas todavía, como cuando conviene atan cabos para un lado, para el otro, y cuando no, tratan de silbar bajito y mirar para otro lado, ¿no? Sí, sí, tampoco lo encuadraron en directamente en la desastrosa, peligrosa y obsesiva ola de inseguridad. Claro. ¿No? Es como que eso queda sobrevolando para que la gente de perfil precisamente pueda hacer un hilo conductor en su mente y armar una teoría conspirativa más de las que viene lanzando. Digo, porque lo que falta es información. Cuando falta información nacen las teorías conspirativas. Sí, por otra parte me parece que habría que ver los datos duros y demás, pero se advierte una embestida de los grandes medios, me refiero a Clarín, La Nación, y ahí como especie de hermanito menor a perfil, contra la dirigencia sindical en términos generales, por lo que es, ¿qué es lo que pasa todos los años en esta altura cuando se abren los periodos de negociación paritaria? Y bueno, se nota ya hoy, de hecho hoy La Nación abre su edición con el título principal refiriéndose a la tirantez que hay entre la CGT o el movimiento obrero y el sector empresarial por el tema de qué techo se le va a poner a la negociación salarial, y un poco menos que se le acusa a esa voracidad sindical una de las causas principales de los aumentos de precios y demás. Uh-huh. Me parece que todo eso hay que ponerlo en contexto, y más en un año electoral, en cual cualquier cosa tenida en cuenta para tratar de medrar para uno u otro sector. No, pero por supuesto, y de hecho es lo que vos planteabas al principio, la falta de información acerca de la afiliación del gremio al que pertenecía el tesorero asesinado, es por lo menos significativa cuando descubrimos que no se trata de un sindicato alineado con esta cosa que podríamos llamar el oficialismo o el pensamiento en dirección al pensamiento oficial del gobierno. Pero bueno, así nos venimos manejando, va a seguir pasando esto, porque en general en los medios los sindicalistas son todos corruptos, todos ladrones, todos enriquecidos, todos gordos, y están todos con el gobierno. Este es el pensamiento. No importa que sea un sindicalista de otro lado, cuando es de otro lado no decimos de dónde es, así queda pegado al panorama general, ¿no? Claro. De eso se trata más o menos. Este sería un poco la jugarreta. Bueno, teníamos ahí para desgranar algunas de las cosas que dijo el mismísimo Mauricio Macri, pero es como que el tiempo se nos está agotando, Ulla. A ver si alguien en el mundo nos da un ratito más de programa, ¿no? Alguna vez, sí, estaría bueno. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano, es una frase maravillosa, ¿la puedo anotar? Sí, y la otra, el tiempo es veloz. El tiempo es veloz, sí, eso ya lo dijo el rusito Lebón. Sí. Decíamos que había vuelto un grande, volvió de las vacaciones el señor Samuel Hellblum. Ah, la perinola. No sé a dónde había ido, pero se entrevistó nada más y nada menos con dos precandidatos. Qué bárbaro, volvió con todo. No, con dos precandidatos no, estoy diciendo tonterías, como de costumbre. Con un precandidato, y luego se abocó al tema fundamental de los que no hablaron todo el tiempo de Mauricio Macri, que es la sonada visita de Obama, Barack Obama, a la región sur de Latinoamérica, que excluye a la República Argentina. Ajá. ¿Y sabe a quién entrevista el inmarcesible Samuel Hellblum? A la embajadora norteamericana. No. ¿Al canciller Héctor Timmermans? No. ¿A algún funcionario de la Casa Blanca? No, le tiro un apellido. A ver. Castro. ¿A Fidel Castro? No. ¿A Raúl Castro? Tampoco. Me doy por vencido. Jorge Castro, ¿le suena? Jorge Castro, el especialista en política internacional que solía escribirle los discursos que muchas veces confundía al entonces presidente Carlos Menem. Exactamente, exactamente. Y que en sus años mozos supo ser maoísta, el mismísimo Jorge Castro. Es que el señor Jorge Castro es una persona muy particular. A mí me parece una persona tremendamente inteligente. Y casi tan inteligente como peligrosa, ¿no? Claro. Es un muchacho realmente complicado. Pero en esta vuelta de Gigi Hellblum hay todo un arsenal, porque vemos, en principio, cuando habla con Alfonsín, ciertas cuestiones de dignidad de diva del propio Hellblum que lo hacen sobarle el lomo, pero hasta ahí. Ajá. Y por otro lado, ciertas dignidades de diva del propio Jorge Castro, que se ve obligado a hacer respetar su kiosco particular, esto es, su conocimiento de política internacional, y no le dice todo lo que quiere que le diga Hellblum. Ajá. Pero bueno, vamos a escuchar esta perlita del programa de Chiche Hellblum, primero con Ricardito y después con Jorgito. Vamos. Doctor Alfonsín, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, Chiche, ¿cómo le va? ¿Cómo ha regresado de vacaciones? Muy bien, por suerte, todo en orden. Bueno, me alegro mucho, realmente. Todo en orden. ¿Le gusta a usted Valeria Massa? Y de ser presidente usted, doctor Alfonsín, ¿quién ve como canciller suyo? Usted ya tiene elegido, porque Elisa Carrió ya tiene su economista. Y usted no tiene gabinete, me parece. Sí, tengo todo pensado. Lo que pasa es que yo no puedo adelantarlo, porque nosotros vamos a ganar las elecciones. Como estoy convencido de que vamos a ganar, entonces no puedo tirar nombres con tanta anticipación. Está bien, o sea, pero usted tiene un canciller, tiene todo preparado. Ella preguntó por qué no estaba fulano de Adrián Ramos, le dijeron, bueno, porque está interviniéndose quirúrgicamente por esto. Y contestó ella, si salió en los diarios, cada uno tiene la enfermedad que se merece, con una crueldad. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo eso? La que era la interventora del INDEC en ese momento. Ah, la pagué. En los diarios eso. Sí, la verdad no me acuerdo, me parece. Adrián Ramos. Me parece una locura que haya dicho eso. Yo sí lo dijo, sí señor. Bueno, no lo desmintieron, yo lo leí en los diarios de allá de Buenos Aires, ¿no? Sí. Los clásicos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, todo en orden. Bueno, contame, Barack Obama no viene a la Argentina. Parece que es como una decisión muy fuerte, es excluir a la Argentina de un lote de países confiables, o que no sé exactamente cómo leerlo. De parte de los Estados Unidos no hay hacia la Argentina conflicto alguno. Tampoco hay en el vínculo entre los dos países ningún elemento de una agenda positiva ni en lo político ni en lo económico. O sea, ni bien ni mal. Exactamente. El presidente Barack Obama, el tercer país que va a recorrer es El Salvador, y El Salvador está gobernado por el Frente Farabundo Martí. Sí, sí, obviamente es un gobierno que responde a un signo, digamos, que de izquierda total, y sin embargo va, pero bueno, no sé por qué elige El Salvador, digo, El Salvador lo elegirá por un tema político, qué sé yo, pero digo, la Argentina no le interesa a Estados Unidos por cuestiones políticas, no le interesa por cuestiones económicas, porque digo, la Argentina no es un país como para evitar cuando venís a América del Sur. No hay ningún elemento de una agenda positiva de largo plazo, ni en lo político ni en lo económico. Sí, no le interesa. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, lo que esto implica es que la Argentina ha perdido relevancia internacional, ante todo frente a Estados Unidos, pero no solo frente a Estados Unidos. En el conjunto de la región se da la situación extremadamente paradójica de que mientras mantiene en este momento esta situación de frialdad y de indiferencia con respecto a los Estados Unidos, también tiene una situación de conflicto con la República Popular China. O sea que si nos llevamos mal con los chinos, nos llevamos mal o no nos llevamos directamente con Estados Unidos, ¿quién nos queda? Venezuela. Lo que ocurre es que Venezuela ha sido un protagonista importante para solucionar la crisis energética que la Argentina ha tenido. Es lo que le otorga cierta sustancia al vínculo con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Jorge, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Ahí está Jorge Castro, analista internacional. Barack Obama no viene a la Argentina. Bueno, joyita, como suelen ser casi todas las transmisiones de Samuel Chiche Hedlund, que anda enojándose con los programas, casi diría como este, pero en realidad, como él los describe, no son como este. Porque dice, no le interesan y le parecen una porquería total los programas que se hacen con retazos de otros programas. Ah, sí. Sí, dice que los programas que lucran con pedazos de otros programas están lucrando con el laburo ajeno, porque dice, uno puede hacer un programa bien, mal, más o menos, pero es una producción propia. Esto lo que hacen es robarte los retazos para reírse y hacerse los vivos. Yo diría, señor Chiche, que si está escuchando, seguro que no, pero si está escuchando, digo, no hacemos eso. Nosotros no nos hacemos los vivos con los programas de los demás, ni tratamos de mostrar los pequeños errores de dicción de la gente. Nos fijamos en otra clase de cosas. Y, por ejemplo, nos fijamos en que el especialista, el entendido en la materia, Jorge Castro, dice que la Argentina está en conflicto con China, y el conductor de uno de los programas más importantes de la radio Argentina a la Mañana, en Radio Mitre, no es capaz de repreguntarle en qué consiste ese conflicto y demás. Y me imagino yo, uno tiene que suponer que el conflicto consiste en que Argentina tiene una política diplomática madura con China y con otros países del mundo, incluso Estados Unidos, pero siempre defendiendo el trabajo argentino. Y esto que dice Castro de que la Argentina está en conflicto con China no es coherente con el anuncio de la instalación de fábricas chinas de electrónica directamente en Tierra del Fuego para comenzar a producir parte del valor directamente en nuestro territorio y no inundar con sus productos que son de difícil competencia, ¿no? Dado los costos de producción que han alcanzado los chinos y demás. Bueno, digo, todo esto son elucubraciones mías porque en realidad se pone la basta de que Argentina estaba en conflicto con China y como todos sabemos está en conflicto con China, ¿no? Sí, por supuesto. Y tiene que ver con cuestiones de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, esa clase de conflicto. De cualquier modo, Jorge Castro, que charlaba tan amigablemente con Chiche Gerlung, escribió una nota de opinión en el día de ayer en el diario Clarín, no sé si le suena Clarín. Sí, me suena. Bueno, allí dice, entre muchísimas otras cosas, hablando del tema de Estados Unidos y Argentina y la no pasada de Obama por aquí, se advirtió en Washington que en ese sistema de poder no era anti-norteamericano, como ocurría en otros países de la región, sino que en todos los casos subordinaba las decisiones externas a las necesidades de la política doméstica. Ajá. Acá repite esto en un par de párrafos, siempre acusando de doméstica a la política interna, con el sesgo que eso implica para Jorge Castro, pero que si uno lo lee bien, está bárbaro, digamos. Cualquier país que subordine su política internacional a la política interna es un país que está ocupándose de sí mismo, o estoy muy equivocado. Algo de ser soberano, ¿no? Sí, algo de eso. Y se llama relación conflictiva a defender los puestos de trabajo de los argentinos, pasamos al conflicto. Esto es algo que no se debe hacer, Bulla. Basta de conflictividad en este país. Debemos bajar la agresividad. Hablando de conflictividad y de Clarín, hubo una noticia casi humorística que trascendió en estos días. El bufete de abogados del grupo Clarín, seguramente de los más prestigiosos de nuestro medio jurídico. Si no es lo más prestigioso, seguro de los más caros. Seguramente. Pero en el cual hay algún humorista infiltrado también. A ver. Presentaron una recusación sobre la totalidad del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Ah, sí. Los 5 integrantes, incluyendo a su presidente Gabriel Mariotto. Dice, aduciendo que tenían enemistad manifiesta con el grupo Clarín, que incluso llegaron a utilizar la palabra odio. Y que carecían de autonomía. Ante esto, como corresponde por el procedimiento, esta semana se dio a conocer el decreto presidencial por el cual la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, desestima esta presentación por varios defectos formales, por improcedente, pero también por defectos formales, porque no hay ni una sola demostración individual de que cualquiera de los miembros del directorio tienen cuestiones personales para con el grupo Clarín. Nadie fue socio de la empresa y se fue en malos términos, o tiene intereses con empresas de la competencia. Ese tipo de cosas que uno tiene que aducir para decir, no puede ser que este sea quien, esta persona que tiene conflicto manifiesto conmigo, sea quien me va a regular y demás. Pero por otro lado, el grupo Clarín olvida decir que, por ejemplo, Hay dos sillas muriéndose de risa en el directorio de la Autoridad Federal que corresponden a la segunda y tercera minoría parlamentaria, que sí cumplirían con las exigencias que plantea Clarín de total autonomía del gobierno nacional, y que sin embargo el grupo Clarín no solo no informa a sus lectores y a sus audiencias de que la oposición no está cumpliendo con su rol democrático, sino que uno tiende a pensar que el mandamás del grupo Clarín... Sí, que es directamente una orden del grupo Clarín. Nos estamos yendo, Bulla, nos están echando desde la música, desde la radio, desde el mundo entero. Bueno. Así que lo convoco a que esté aquí en presencia, en cuerpo y alma, el sábado vistiendo próximo y calzando, por Dios, en estos estudios el sábado próximo. Está bien, para hacer el programa 28, que también tiene sus connotaciones. Por supuesto, 28, se me ocurre una rima, pero no, ya está bien. Adiós, ya nos fuimos, chau. Cerro. Porque siempre hay un regreso, por eso, cuenta con eso.